Es un espacio de diversidad sexual, le llamamos, todavía el grupo no tiene un nombre. Es un grupo abierto, funciona los martes a las 2 de la tarde en el Galpón, en el Hospital Sati. Seguimos invitando a todos aquellos que crean que tienen algo para aportar. Es un grupo que lo que intentamos desde el Galpón y desde el hospital es acompañar a que se puedan organizar como grupo. No es un grupo terapéutico, sino es un grupo de encuentro, donde charlamos diversos temas. Siempre al final siempre termina siendo terapéutico, ¿no? Por más que uno no quiere darle ese tinte. Pero por ahí la gente que dice, bueno, voy a un grupo terapéutico, va con otra expectativa. No, este es un grupo donde acompañamos a la organización de ellas, donde se hablan proyectos. Sí, la finalidad que tenemos por ahí es visibilizar la organización que queremos formar. Con el fin de erradicar lo que es la discriminación, que, bueno, más allá de que estamos en otra época, de que ya, digamos, no estamos viviendo en los tiempos, en los años que se vivieron a principios del siglo XIX. Exacto. Todavía sí, hay, tampoco no hace mucho tiempo atrás. De eso estábamos hablando hace un rato, ¿no? Sí. ¿Cómo? Todavía existen la violencia institucional con respecto a la discriminación, no solamente a la orientación sexual, en un montón de casos. Pero bueno, en este caso, el pasado 28 de junio se conmemoró el Día Internacional del Orgullo de LGTBI a nivel mundial. Y bueno, queríamos hablar sobre esto más que nada. ¿A qué se debe esa fecha, ¿no? Claro, exactamente, sí. Y decían ustedes que, bueno, es una conmemoración que se hace, digamos, más que nada en Estados Unidos. Acá en la Argentina se hace en el mes de noviembre. Sí, después de los 90 se celebraba los 28 de junio. Hasta mediados de los 90, después se empezó a celebrar por una cuestión del clima y eso, en la primera semana del mes de noviembre. Y bueno, todo comenzó, para quienes no saben, mediante una revuelta que se produjo en Estados Unidos en un bar donde se encontraban lesbianas, transexuales, gays. Hubo un problema con la policía, la conocida racia, y bueno, se armó un pequeño problemita donde se metieron muchos grupos que también sufrían lo que es la discriminación, como los negros y eso. Claro. Y bueno, y a partir de esa fecha es como que todos los años, los 28 de junio, en Estados Unidos, precisamente en diferentes partes del mundo, se celebra en diferentes fechas. Pero bueno, en Estados Unidos se celebra el 28 de junio. Y acá en Argentina se celebra la primera semana de noviembre. Y estábamos hablando hace un rato, fuera de aire, que hay países todavía en el cual tener otra elección sexual legalmente está penado. Sí, en 78 países todavía. ¿78? Sí, 78 países. Ser homosexual está penalizado con, digamos, con cárcel. Un ejemplo claro, lo mencionó hace un par de semanas atrás un compañero nuestro que vino, que es Ezequiel, en Rusia. En Rusia no se puede manifestar públicamente la elección sexual de una persona. Claro. Porque cuando hablamos de que está penado, quiere decir que... Claro, vendría a ser una contravención. Claro, por ejemplo acá que ya se concretan los matrimonios de distintas elecciones sexuales, eso, o sea, por suerte, ni hablar. O sea, en esos países ni siquiera puedes decir que existe otra sexualidad. Lo que comentábamos hace un ratito, hasta no hace mucho, por la OMS estaba la homosexualidad, y ni hablar las chicas trans, como una enfermedad dentro de este, en el DSM-4 incluso está el trastorno de en la sexualidad, este, y el, la, los las transexuales, las chicas trans, las travestis, diagnosticadas como una enfermedad, y cuando uno habla de enfermedad, por tanto, puede ser curado, entonces no tendría que existir, este. Y bueno, es bastante complejo porque eso lo único que generó es actos de discriminación. Bueno, muy graves. Chicas, muy graves. Y además que está ocurriendo también otra situación, y es que al haber, al estar hablándose mucho sobre, bueno, que esto es una construcción cultural y este, la educación sexual tiene que ir hacia otra orientación, este, también está sucediendo que las nuevas generaciones van haciendo distintas elecciones a lo largo de su vida, como digamos podría darse, ¿no? Normalmente, pero bueno, yo creo este, que y esto de también afecta a la educación de los padres, sí. O sea, no necesariamente hablamos de transexuales, sí, sino que una transición en la elección, sí, sexual de la persona que... Yo creo que siempre existieron claro, estas cosas. El problema es que no sucede saludablemente. Desde la familia, que es el primer lugar, después la escuela y obviamente la institución donde uno trabaja y lo social. Entonces la finalidad de esto no es hacer a las personas como nosotras, sino que las personas que se sienten diferentes tengamos los mismos derechos que las personas que se siente normal, que se siente normal, entre comillas. Sí, sí, todo entre comillas, ¿no? Claro. Así que bueno, este, y bueno, y todavía se sigue celebrando todos los años, es anual, y una de las razones por la cual bueno, es para instar por estos países que todavía están con esto de la condena social, con cárcel, e incluso creo que en Uganda me parece que se condena con muerte a las personas. Y otra de las cosas que bueno, es que muchas de las chicas, compañeras mías, este, no consiguen trabajo, más que nada por el prejuicio que existe. Hay un fantasma. Cuando estuvo, yo no soy partidaria de ningún partido político, pero yo tengo que agradecer mucho al gobierno anterior, porque a nosotras nos dio como que pudimos respirar un poco en libertad. Y ahora creo que hay como un fantasma, como que hay nuevamente crédito a esa gente que no nos quiere ver. Y yo lo presiento. Yo por ejemplo, trabajo en... No solo lo presentí, sino que lo sienten. Sí, lo sentimos. Lo viven. Sí, Florencia, por ejemplo, es una chica que no tiene trabajo. Y bueno, Hay como un, el otro día surgió como un eje de que hay más permiso para la persecución en este momento, hacia ustedes, digamos, este, que es notorio, digamos, que hay como un corte, ¿no? Del año pasado a este, pues, ¿es así? Es así, sí. ¿Ustedes lo viven de esta manera? Yo precisamente que trabajo... Policial, incluso. Sí, yo trabajo en la policía, soy empleada de la policía, estuve muchos años metida dentro mío hasta que salió la ley de identidad de género, porque tenía miedo hasta incluso de que me echen, porque claro, dentro de la policía, la ley orgánica, hay unos artículos que habla del condecoro policial entre de lo que debe ser un hombre y una mujer. No, no sale de eso. Sí, es tremendo, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, yo si digo que soy lo que soy, capaz que me echan o me mandan al CUI o viste por ahí, a cuidar ovejas, no sé. Y bueno, después de la ley de identidad de género es como quería conocer mi situación, y bueno, y ahora es como que nuevamente vuelve esto, porque inclusive este año me notificaron para hacer un curso de ascensos y no tengo los mismos privilegios que mis compañeros, inclusive para rendir, cuando voy a preparar un trabajo, es como que hay un fantasma, no sé. Es como que, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Pero se siente. Y es muy feo, ¿eh? Es muy feo, porque enferma. Enferma más esto de lo que uno es. Y cuando revelaste tu identidad, ¿cuál fue la vinculación con tus compañeros, digamos? Y hay compañeros que... ¿Hay una aceptación o...? Y hay compañeros que ya lo sabían, y hay otros que no lo sabían, y bueno, y fue algo sorpresivo, pero en definitiva, yo hasta el día de hoy estoy con tratamiento psicológico porque estuve 34, 33 años tapada, o en el closet, como quien dice, claro, por miedo a lo social, a lo familiar, a perder un montón de familiares, sí, inclusive el trabajo, y bueno, existe un miedo, es horrible el tema de la discriminación, sí. Y yo, gracias a Dios, bueno, me costó esto de vivir tantos años. Hay otras chicas que obviamente pudieron salir del closet antes, sí, pero ¿cuál es el garrón que tienen ellas? Es que no consiguen un trabajo, o sea, sí, si no es una cosa es otra. Como mi compañera Florencia. O sea, si querés conseguir trabajo, tenés que ocultarte, tenés que estar en el closet. Si vos salís del closet, yo por ejemplo, yo me inicié a los 12 años, bueno, por cuestiones de mi vida, y no tuve, por ejemplo, creo que empecé el secundario y fui muy perseguida por mis compañeros, golpeada, aislada. Somos muy muy vulnerables si nos mostramos, ¿entendés? Nos volvemos muy, muy vulnerables ante la sociedad. ¿Y a qué te lleva eso? A la prostitución, a la marginación, tanto de salud como de trabajo, de vivienda, a la educación. Yo no tuve educación, o sea, llegué, terminé la primaria, y cuando me empecé a que empezás con el tema del desarrollo, que empezás a crecer. No hice el secundario. No. También por sentirte discriminada, digamos. Sí, por sentirme discriminada, aparte por no tener el apoyo desde mi núcleo familiar, claro. Claro, porque también viene desde varios lados, que por ahí uno que una ciudad chica como Viedma es todavía más difícil, supongo. Hay muchos casos, amigas, amigos, conocidos, familiares, que aquí en Viedma, digamos, no pudieron ejercer su sexualidad libremente, y sí cuando se van a estudiar, de hecho, La Plata, Buenos Aires, demás. Como que se destapan un poco. Claro, pero ¿por qué? Porque justamente esto, claro, ¿no? Hay grupos que lo saben acompañar, hay... Sí. Hay incluso más lugares hasta para divertirse sin tener que andarse cuidando de si miraste a un muchacho, si no lo miraste, que claro, esto, que el otro. Exacto. Como también el tema laboral, acá yo, por ejemplo, en la puta vida vi una moza transexual, por ejemplo. Y allá vos te vas a cualquier, no sé, digo allá a Capital Federal, por ejemplo, sí, lo has dicho, claro, y es algo, sí, o sea, no llama la atención. Sí, claro. Sí. Acá todavía quedó un poco esa cultura de barrio. No, muy cerrada y más conservadora. Claro, es que hace que sea más difícil aceptar que el otro es diferente. Me parece, claro, que ese es el aprendizaje que deberíamos, sí, hacer. Y, ¿no? Y la finalidad nuestra es esa, ya que estuvimos en contacto con varias compañeras de Roca, de otros lugares, que tienen asociaciones, que acá en la capital también podamos hacer visibilidad, porque existimos, hay chicas, claro, acá, e inclusive sabemos que hay otras personas que por ahí no nos acompañan en el grupo, que quizás nos están escuchando y por ahí necesitan ayuda o necesitan algún tipo de apoyo. Las invitamos para que se acerquen al grupo, sea lesbiana, gays o no, o sea una persona transexual, sea alguien que quiera acompañar a ustedes, que quiera conocer, claro, a ver cómo se tema, está viviendo, que su hijo está en un momento de distintas elecciones, pero que sea saludablemente, tanto para la familia como también para el individuo, porque después estamos expuestas a enfermedades cuando no tenemos el apoyo de la familia. Es como que somos promiscuos al cariño y a un montón de cosas. Sobre todo lo emocional, ¿no? Exactamente. La no aceptación, la discriminación, el maltrato, la violencia lleva a que cualquier persona esté más vulnerable, en condiciones de mucho riesgo. Y sabemos por las chicas que nos comentan que hay muchas chicas trans que solamente están saliendo de noche y llegar a ese punto es muy triste. Porque si salen al centro en el horario de las 5 de la tarde y quieren mirar una vidriera, como les pasó a las chicas, desde adentro la señalan. Y uno tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro, a pensar qué me pasaría a mí si en algún momento la sexualidad es muy cambiante, no es algo estanco, que yo nací de una determinada manera y así voy a ser toda la vida. Esto puede ir cambiando, yo hoy puedo elegir que me guste un varón y mañana me pueden gustar las mujeres y eso no lo voy a poder manejar. Y aprender a aceptar al otro en su diversidad y entender que ese aceptar y ese conocer al otro me va a hacer mucho más rico a mí como persona. Y animarme a conocer, porque eso no va a ser un peligro para mi identidad, relacionarme con Jezabel, con Florencia y hablar, sino que me va a cultivar, me va a hacer crecer. Eso es perder el miedo, ¿no? Y para esto está este grupo, porque consideramos que cuando las personas se juntan y se agarran de la mano, son más fuertes. Es interesante cuando lo planteas en el hecho de perder el miedo, porque si uno se pone a pensar, después estaría siendo como una gran bola de miedo, desde bueno, las personas que no pueden realmente expresarse como lo sienten, el otro, porque también uno si se retrae a la secundaria, yo no hace tanto la terminé, tengo 24 años, si había algún compañero que era medio afeminado, en general ya era el puto tal, y eso quedaba, sí. Y quedaba hasta que el quinto año o lo que fuese. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Uno, bueno, después va creciendo, va relacionándose con otras personas, cambiando un poco la cabeza, creciendo al fin y al cabo. Y llegas a la conclusión de que, en definitiva, más en una época de adolescencia, cuando no sabes bien qué sos puntualmente, ¿y por qué te definís? Y por lo que no sos. Y si socialmente está bien visto la heterosexualidad, bueno, la homosexualidad no, y de ahí también se parte por un miedo hacia uno de los puntos que es la discriminación, que si hago el caso, alguien que en el último de los casos lo que puede llegar a hacerlo va a ser en una habitación, en su cama, con la persona que él elija. Por ahí hay una frase en algún meme en Facebook que decía que la homofobia es ese miedo que tienen los hombres machistas a que los otros hombres los tratan como ellos tratan a las mujeres. Exacto, sí. Y de pronto, es como un reflejo, eso. Yo creo que el micromachismo nace desde ahí, desde la propia inseguridad que tienen algunas personas. Por eso necesitan acentuar esa masculinidad por miedo a un montón de cosas. Bueno, una de las cuestiones en educación sexual es no trabajar más, bueno, qué es ser masculino, qué es ser femenino, como que es un binomio, no sé si decirlo de otra manera, que no es positivo, porque si yo digo que una persona ser femenino es ser sensible, porque un hombre no puede ser sensible, que me parece que es a lo que va Damián. O sea, si una persona es ser masculino es no ser amanerado o ser bueno, todas estas definiciones que normalmente duales salen cuando queremos hablar de género, ¿no? Bueno, no se tiene que trabajar más. Y aprender que no todo es blanco o negro y todo tiene que ser encasillado y tildado en una casillita, que hay diversidades y que eso es lo bueno, digamos, que no tenés por qué encajar en esa casilla que te dijeron o te hicieron entender que tenía que ser así. No, y tenés derecho a vivir tu sexualidad como vos quieras, porque es tu vida y es tu única vida. Así elijas ser heterosexual toda la vida, pero que sea una elección, digamos, sana, como dicen las chicas. Exacto, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con el espacio, digamos, desde que ustedes lo han generado? Esa es la curiosidad que tengo. ¿La gente va? Sí, se están acercando. Nosotros volvemos a invitar, como lo hemos hecho desde el primer día que vinimos a esta radio, a todas las personas que quieran participar, sea lesbiana, gays, lo que sea, Hay personas que entran, salen, por motivos que por ahí no son relacionadas al grupo, uh-huh. pero en definitiva nosotros no nos queremos bajar los brazos, queremos seguir peleando por los derechos, por el derecho laboral, los derechos, el cupo laboral trans, por el tema de la vivienda, después también ayudar a algunas chicas que están en una situación de extrema pobreza porque no tienen trabajo. Hay otras que son, ya son chicas grandes, uh-huh. Que bueno, por ahí en el mercado de la prostitución, vamos a decirlo, realmente cuando pasa el tiempo no, ya pueden trabajar. No pueden trabajar y tenemos que ayudarlas. Y bueno, y por eso es la finalidad del grupo, es poder apoyarnos entre nosotras como lo hacen en otros lugares, y que en Viedma podamos decir orgullosamente que existe el grupo de LGTB y que vamos a hacer respetar nuestros derechos. Sí, que también creo que es este laburo fino y de a poco me, ahora me acordaba que en una de las charlas que creo que eras vos la que lo contaba, contabas que una vuelta creo que estaba, no sé, creo que se había salido a caminar o algo así, y una nenita te había preguntado si vos eras... Nene o nena. Claro, o contalo vos mejor. Lo vuelvo a repetir, sí, siempre voy a hacer ejercicio a una de las bulevares. Sí. Donde ya soy muy popular para los chicos porque me quieren muchísimo. En una de las oportunidades me acerco y está Alma y está Mía. Alma me dice, se acerca con miedo así, como dando vueltas, y me dice, ¿vos qué sos, nene o nena? Y bueno, ella tiene 5 añitos, 4 añitos, y me daba, no encontraba las palabras. Entonces le digo, ¿y vos cómo me ves a mí? Y me dice, yo te veo como una nena, pero me miraba en las entrepiernas. Uh-huh. ¿Cómo era que decía? Bueno, me dice, yo te veo como una nena, pero tenés la voz gruesa. Y bueno, le dije, bueno, lo que pasa es que yo fumaba mucho antes cuando era. Le digo, yo me siento, si me ves como una nena, tratarme como una nena, ¿dale? Bueno, y yo sé que en su cabecita algo va trabajando, porque nace desde la construcción entre las relaciones interpersonales. Porque uh-huh. yo te puedo decir que soy femenina, pero capaz que vos no te lo crees hasta que yo, por mis actitudes y mi forma de conducta, uh-huh. Va acentuando y vos lo vas creyendo. Hay una película muy buena que se llama La chica danesa, que es una película genial, que creo que todo el mundo tendría que ver. Sí. Las personas somos muy morbosas, siempre queremos escarbar, a ver hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que, no sé, soy re popular ahí con los chicos, y cuando llego me dicen, ¡allá viene Yesa! Yo para ella soy una nena más, y nos ponemos a jugar. Qué y bueno. Y nada, es hermoso porque tienen la ingenuidad. Yo con ellas no, con los niños no uso escudos. Pero también creo que desde ahí comienzan las victorias y quizás el sufrimiento es lo que digo yo, creo que la idea del sistema patriarcal nos ha hecho pasarlo, sea heterosexual, homosexual, lo que fuese, algún mal momento a todos. Y creo que esas pequeñas victorias son las que, bueno, a través del sufrimiento nace la lucha. Algún momento nos ha jodido la existencia. Pero que quizás estas nuevas generaciones que vienen, que capaz que ninguna de nosotras, digamos, de disfrutar bien, sean las que sí nazcan sin tantos tapujos, sin tantos esquemas de cómo deberían ser las cosas. Isabel, Andrea y Florencia, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias por el espacio.